Baby, no me reclames. Tú sabes, yo no quiero que me ames. No estemos al día, hoy te llamé de día. Pa' lo que tú querías, estoy puesto pa' meterte. Y tú hablando de romance. Te lo metí ahí, si llamas no contesto. Mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiero ver, te tiro un indirecto, aunque sea directo. Y que el tiempo se encargue del resto. Si quieres, te arresto. Te lo metí ahí, si llamas no contesto. Mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiero ver, te tiro un indirecto, aunque sea directo. Directo, y que el tiempo se encargue del resto. Si quieres te arresto. Hoy te lo pongo, pero no voy a estar expuesto. Así que no me tires fotos. Cuando yo te como ese toto, con el bicho yo te doy en el botox. Estamos a por eso floto. Tú y yo tenemos un contrato. Enamorarse eso es de novato. Tú sigues por la mía, yo a ti te doy orgías. Amores de condones, esa es la frase mía. En el cuello sonreía, en la espalda la mordía. Quería follar y yo la complacía. Te lo metí ahí, si llamas no contesto. Mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiero ver, te tiro un indirecto, aunque sea directo. Y que el tiempo se encargue del resto. Si quieres te arresto. Te lo metí ahí, si llamo no contesto. Y mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiera ver, te envío un indirecto, aunque sea directo. Que el tiempo se ocupe del resto. Si quieres te arresto. Si quieres te arresto y te esposo. Voy pa' dentro de tu celda. A mí no me reclames que no soy tu esposo. Yo soy un patrón y tú te crees Griselda. Me encantan las curvas de tu cuerpo que hacen que me pierda. En el culo mastico invertido. Que le pique cargo en la izquierda. Que no me olvido de tu olor. Tengo tu ropa interior en Victoria Channel. Y paseando por el mall buscando algo mejor. Y me vi en el exterior de mi espejuelo Cartier. Andaba completo Dior. Loco por meter el gol y pregunté qué vamos a hacer. Indirecta, directa. Tú estabas en el primero, ¿cuánto apuestas? Porque el problema está puesta. Me dice y resolvemos. Volvemos y nos comemos. Así mismo como prendo nos prendemos. Tú sabes que la castigo el caballito ya no hay freno. Mis cinco cojones, baby, yo me como esto al ajeno. ¿Qué? Voy pa' en el Lamborghini para regarte este veneno. Tú me prefieres a mí porque soy el cuerpo perfecto y él no te echa ni uno bueno. Dime qué prefieres, le llego le cae. Sabes que yo soy tu cuerpo favorito desde antes la high. Baby, voy a aprender pa' sentirme high. Si quieres monchar, cachamos los asai. Pero no te me envuelves, te chingamos y bye. Te lo meto y bye, si llamo no contesto. Y mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiera ver, te envío un indirecto, aunque sea directo. Y que el tiempo se ocupe del resto. Si quieres, te arresto. Te lo meto y bye, si llamo no contesto. Mejor te envío los videos chingando por texto. Recuerda lo que es un cuerpo perfecto. Cuando te quiera ver, te tiro un indirecto, aunque sea directo. Que el tiempo se encargue del resto. Si quieres te arresto. ¿Qué? Sí. Las letras, la L. Voy. Los G4, baby. Ahora dime Marconi, sinfónico. B. Rome. Ahora dime Ota. Marconi, para. ¿Qué? Sí. Contra el Conway, ¿lo oíste? Ay, ay, ay.